careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera. Todos los domingos de 18 a 21:30 por FM en La Mosca 93.5, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. El mundo de televisor sin careta. Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartiarizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derechos. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar, para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada, nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 por FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo, sin careta, lo que sos, sin careta, sin careta. De la casa de Adrogué fueron testigos de mi infancia. Sin embargo, todo parece permanecer estático tras aquellos muros. Se ha hablado mucho sobre fenómenos fantasmales dentro de las casonas antiguas. Quiero, de algún modo, seguir conservando esos posibles misterios. Después de todo, me han acompañado en el tiempo. La casa, en aquel entonces, estaba envuelta en una mágica energía. Mi hermano y yo la recorríamos armando nuestros propios espacios. Creo que todavía deambulaban por ahí fugaces habitantes en noches inimaginables. La puerta cancel, la enredadera, toda la casa en sí guardaba un mágico sortilegio. Era fácil apreciar en noches de luna llena un juego asimétrico, incitante, secreto. Escondidos entre las sombras del jardín, nos sentíamos partícipes de todas esas fantasías. Luces vertiginosas como cometas surcaban el espacio en tanto que nuestros ojos, asombrados, se llenaban de visiones. Luego, mientras mi mamá nos sumergía en un baño increíble, le narrábamos una a una nuestras experiencias. Ella solamente asentía, sin muchas convicciones, mientras nos frotaba con vigor las cabezas. Hoy no estoy tan seguro si aquellas visiones solo fueron producto de nuestra imaginación, ya que en la niñez los tiempos reales no se sostienen con las reglas de la generalidad. Cuando los habitantes de las viejas casas parten buscando otros horizontes, algo de ellos queda aferrado a esa geografía. Todo está compuesto por una energía vital e imponderable. ¿Y yo? Que siempre volé hacia el espacio y no me resigné jamás a tener las plantas de los pies fundidos en la tierra. Viví una historia que hoy vuelve con la fuerza de aquello que estuvo infinitamente guardado. La casa de los tíos de mi madre quedaba apenas a unas cuadras de la estación de Adrogué. Alguna foto perdida, amarillenta, recuerda secuencias de mi infancia. los teros. Esos pequeños animales de finas patas y extraños chillidos guturales están impresos en mi memoria, acopiados a imágenes infantiles. Era como pequeños guardianes implacables. Toda persona ajena o conocida que nos visitaba se registraba debidamente en sus sensores naturales. Desprovistos del largo de las alas por la tijera implacable de la tía Juana, los espolones córneos parecían lucirse más y jamás se alejaban del lugar, o sea, que se convertían en verdaderos vigilantes. Por más que Membrillo, el perro, impusiera su presencia, no era suficiente, pues aficionado a las siestas estivales, el olfato infalible de otros tiempos parecía haber amenguado. Hoy comprendo que Membrillo se deleitaba bajo la sombra que el paraíso le ofrecía, algo así como una pegajosa atracción, ejerciendo una fuerza sobre él que era más fuerte que su instinto de sabueso. Lo cierto es que en aquella mañana resplandeciente de enero, debajo del alero de tejas oscurecidas por lluvias y vientos eternos, yo me encontraba nuevamente en esa casona de Adrogué. Miré mi reloj. Sentía cierta impaciencia por la cita pautada en un lugar que creí que jamás volvería a ver. Hoy mi madurez podría contemplar con cierta economía de sentimientos lo que antiguamente me había parecido embrujado y rodeado de un halo de misterio. A esa hora del día, el sol se había suspendido sobre los techos de todo el vecindario con el fragor propio de la incandescencia veraniega. Un coche se detuvo. De él descendió la señora Mortero de Mortero Propiedades. Qué extraña me pareció su llegada. Ahí entendí por qué el silencio se había apropiado del lugar sin Membrillo, ni los teros y sus empecinados acometidas contra las visitas. La casa no era la de entonces. La señora Mortero me pareció, para la edad que aparentaba, que aún era interesante. Tenía unos rozagantes 80 años. Llevaba su cabello recogido sobre el costado y adornado con un ramillete de pequeñas florecitas haciendo juego con una sombrilla de extraños arabescos. Me pregunté si sería tan feroz el sol de Adrogué para cubrirse de ese modo. Seguramente su coquetería permanecía intacta. La piel seguía siendo un motivo de cuidado para ella. Me miró con indiferencia de arriba abajo. Ni por un segundo la turbó mi presencia. Con el desparpajo casi desafiante, se plantó frente a mí y sosteniendo esa mirada penetrante preguntó: ¿Usted es Adrián Orellana, el que envía el cheque regularmente a nuestra oficina? Sí, respondí algo aturdido, mientras ella se abanicaba, buscando un asiento junto al ilustre. Un tronco añoso recibió sus asentaderas con resignación. Sin preámbulo alguno dijo: Vea, joven, si viene a poner la casa en venta, hablaremos largo y tendido. Se distrajo por un instante tras el vuelo de una abeja zumbante y continuó: No sé si sabrá que Abelardo Reboredo me encomendó la administración de esta propiedad de por vida. Le diré más, aún ante oposiciones que surgieran eventualmente. Para ser más precisa, puesto que tengo mucha experiencia en el manejo de papeles, si los herederos se presentaran tratando de anular el contrato que Abelardo y yo firmamos hace muchos años, sepamosito, que otra que la guerra del Golfo y un par de escaramuzas más se van a suscitar entre nosotros. Quedé real y despavoridamente sorprendido. Esa actitud casi provocativa de la señora remontaba mis recuerdos a tal punto que las imágenes se apilaban en mi mente como ropa recién planchada. De todos modos, no me dejé amedrentar. No me dejé amedrentar por mi interlocutora. Ahí, debajo de un cielo casi descolorido por la intensa claridad solar, Victoria Mortero, Vicky, para los íntimos, me arrastró con prepotencia hacia un pasado que se hilvanaba lentamente en mis hemisferios mentales. No fue difícil relacionarlo con mi niñez. Gestos, ademanes tan peculiares que no se habrían perdido, no, con el paso del tiempo. Intentaba descubrir detrás de ese rostro añoso la belleza y la tersura de la juventud. Ahora, creo entender, dije, señalándole el viejo paraíso. Luego le hablé casi con distracción. Usted, si mal no recuerdo, se balanceaba lentamente en una hamaca de lona rayada, que hoy ya no existe, por supuesto. Y riéndome agregué, bah, sería un milagro después de más de 40 años. En ese entonces, recuerdo haberla visto por primera vez. El tío Abelardo susurraba alguna de esas canciones de amor. Recurso infalible para conquistar a una mujer atrayente. Si voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, di una catena ormai, che scioglie sangue denti, bene, sai. Io lo mirava desde algún escondite. Mi madre decía que usted era muy hermosa, pero atrevida para la época. Hoy sería diferente, agregué. Las mujeres son lanzadas ante cualquier relación que se les presente, pero en aquellos tiempos. Espero no haberla molestado. Mi óptica de niño era bastante precoz para esos años. Mi padre siempre se lo advertía a mamá. Ella, mirándome, dijo, ¿qué puede saber usted de la vida y de los recuerdos? Poco, dije bajando la cabeza. Luego, tomándole la mano que me extendió, la ayudé a levantarse del tronco donde permanecía sentada. Hicimos un breve recorrido por el jardín. El silencio parecía acompañarnos a cada paso. Quizá el pasado nos jugara una rara partida. Remontar las cosas sepultadas, sacarlas hacia la luz de un sol casi furioso, singular y brillante. El destino tiene la particularidad de administrarlo todo. Y es por eso que no es fácil comprenderlo humanamente. De todos modos, estábamos ahí. En mí se instaló una sensación de búsqueda y rastreo que no podía evitar. La puerta cancel y nuestras figuras. La sombra del paraíso y los durazneros colmados de frutas maduras eran solo testigos en una hegemonía perdurable en el tiempo. Allá arriba, las ventanas de los cuartos daban al parque apacible. Las persianas cerradas herméticamente y como entonces inescrutables para los intrusos. Detrás de ellas las historias de los seres estaban como incrustadas, cautivas en algún rincón del espacio infinito. ¿Dónde irían, si no? Las voces, las caricias, los sentimientos de los humanos, seguramente a un lugar incierto e inalcanzable. Como las pinturas rupestres en las rocas y en las cavernas, o a una gran hemeroteca para perdurar eternamente hasta que alguien las rescate para sí mismo. Victoria tenía la mirada clavada en esas ventanas. Se podía advertir una melancolía que resbalaba desde un parpadeo continuo y nervioso. Para ella, la figura de ese hombre joven, hurgando en los rincones detrás de alguna mata leñosa y espesa, la sorprendía. Advirtió ese rastreo obsesivo. Era como una búsqueda infructuosa que parecía no tener fin. Tal vez la niñez lejana lo invitaba inconscientemente a ello. Conmovía la actitud empecinada, sí, voraz y dolorosa. Por lo tanto, prefirió ser una testigo silenciosa y paciente. Esos ojos grises. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré. Y entre mis brazos te aturdí sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal. Se rompió cuando partí. Mas nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé. Ni te acuerdas de mí. Grisel. Esos ojos grises la conmocionaban. Abelardo estaba nuevamente frente a ella, ahí, en la media luz de los cuartos cerrados, secretamente unidos por la trampa y los juegos sensuales. El joven ignoraba que no hacía mucho tiempo, una tarde lluviosa de junio, ella se atrevió a desafiar el pasado, aún mortificando sus propias carnes. Le temblaban las manos cuando la cerradura de la puerta del cuarto principal crujió, herrumbrada como su corazón. El espejo de la cama, estilo barroco, estaba intacto al costado de la cama. Repentinamente se vio reflejada en él, así como entonces. Su cuerpo desnudo y vulnerable delante de Abelardo y la larga cabellera que él tantas veces desatara, quitando una a una las horquillas de carey que sostenían el oscuro rodete. Le dolió la evocación. La imagen que hoy le devolvía era cruel e inhumana. Se sintió tremendamente extenuada y pesarosa, tanto que juró que nunca más volvería a subir. El pasado. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor. Promesas vanas de un amor. Que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. como un pájaro sin luz. El pasado había quedado comprimido entre esas paredes. Y por eso lo sepultó en su corazón con la fuerza de la dignidad. Pero hoy, otra vez se corporizaron los recuerdos. Era quizás la presencia de ese hombre que siempre evitó enfrentar, altivo, bello e irremediablemente ligado a sus recuerdos. Supo entonces que sería inevitable, imposible, no despertar sus desconsuelos más íntimos. El joven también era sobresaltado por los recuerdos, percibiendo extrañas sensaciones dentro de su interior. Se veía junto a su hermano Carlos, 2 años mayor. Solían esconderse en esos cuartos del piso superior. Recordaba esa atracción que ejercían aquellos juegos. Una fuerza difícil de eludir. Pensó que eran como una especie de sediciosos infantiles, pequeños insubordinados. Recordando todo aquello, una nostalgia singular aceleraba su corazón. Sin embargo, esas transgresiones fueron como un despertar. Despertar revelaciones que un niño llevaría para sí, como una antología de la vida. Su madre y la tía Juana, raramente el tío Abelardo, pasaban tardes enteras jugando a la canasta. Largas discusiones las tenían entretenidas, resolviendo situaciones cotidianas y las otras, que según ellas terminaban en definiciones filosóficas. Tía Juana mostraba físicamente un aspecto casi cadavérico. Era tan delgada que hubiera pasado por el ojo de una aguja. Su vida solo tenía un sentido: amar incondicionalmente a su marido y colmarlo de infinitos agasajos. El hijo que la vida no le concedió estaba como un embrión dormido dentro de su Abelardo. Lo más grave de esta situación era que él lo sabía. Y ese amor incondicional que ella le ofrecía lo beneficiaba y le permitía libremente mantener relaciones al margen del matrimonio. A través de los años reflexionó sobre ello y creo que esa mujer tan delgada y especial siempre conoció la verdadera historia de las andanzas tramposas de su hombre. Aquellas tertulias diarias significaban un deleite para Carlos y para mí. Podíamos entonces expandirnos y proyectar travesuras increíbles. Manipulábamos el tiempo con maestría, disfrutando de un mundo construido dentro de otro mundo, el nuestro. Lo prohibido suele tener el sabor de más apetencia que pueda experimentarse. Aún conservo como una propiedad intransferible aquel aroma. Mezcla de humedad y clausura de los cuartos superiores. Algo parecido al hermetismo de un monasterio. Creo que la definición exacta era esa, precisamente. Los aromas lejanos suelen quedar atrapados en los sentidos y a través de los años se convierten en una etiqueta permanente. Victoria Mortero tenía que ver con esas inquietudes que experimentaba. Aquellas siestas de verano impuestas por mi madre no alcanzaban para detener nuestras infracciones. Estábamos siempre dispuestos a echar por tierra todos los conceptos sobre puericultura. Fue entonces que una desobediencia me enfrentó con una realidad que hasta ese entonces desconocía. Escapando de la persecución de Carlos, accedí al cuarto principal. Unos susurros callados me advirtieron la proximidad de algún intruso. Me escondí rápidamente detrás de unos gobelinos pesados que se descolgaban de las ventanas. Tía Juana siempre se enorgullecía de estas telas esplendorosas que el tío Abelardo le trajera desde Pagué. A mí me sirvieron para entender desde lo oculto y muy vagamente la complejidad con que se desarrollaban las relaciones de dos amantes. No tenía ninguna oportunidad para huir de semejante situación. Por lo tanto, mis ojos vieron por primera vez el cuerpo desnudo de una mujer. Las caricias jugosas de un hombre que parecía no tener límites. Después, con los años conocí esos goces infinitos de la pasión. Pero para un chico de apenas 9 años, la cercanía de dos cuerpos desnudos, ahogados y rodando sobre la cama como fieras insaciables, se veía como un enigma muy difícil de descifrar. Permanecía quieto, acurrucado y temeroso, con los ojos cerrados por momentos y los oídos tapados con las manos. Luego sentí correr por mis piernas un calor húmedo. No sé cuánto tiempo estuve en esa posición. Creo que con el paso de los años entendí muchas cosas a través de preguntarme si ese sopor que me acometió fue realmente miedo o placer. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar, y sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo, y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Ahora estaba frente a esa mujer desnuda de aquellos años. La belleza ya no era un patrimonio que le concernía. Sin embargo, la altivez y el orgullo aún eran dueños de esa mirada. Retomamos la conversación sin mayores presiones. Le pregunté: entonces, usted dirá cómo sigue esta historia. Le advierto, dije, que soy el único heredero. Mi hermano Carlos murió en un accidente de avión hace 2 años. Nunca se casó. Yo sí, lo estoy, pero sin hijos. Mi intención es vender esta propiedad, agregué. Es legal. Creo. Si a usted le interesa, podemos hablar. Debí reconocer que la mirada de ella tenía mucho de incitante. Por un momento, tan solo un momento, pensé en la victoria de aquellos años. Muchas veces en mis sueños de adolescente, su cuerpo parecía como una escultura que me cautivaba. Quería jugar al amor con ella y en mi fantasía me imaginaba buscándola con desesperación. Tuve miedo. En ese instante, su cercanía me perturbó, a punto de cometer un hecho del que me hubiera arrepentido. Fue casi una locura. Los hombres parecemos insaciables, inconscientes. Era como una seducción cuyo precio pudo haber sido muy alto. Le tendí la mano, apresuradamente, tratando de huir de ese influjo extraño. Mientras me alejaba, su voz sonó casi imperceptible. Déjeme pensarlo. Ella también, como yo, dio la espalda. La tarde caía con la fuerza que ejercía el crepúsculo. ¿Cuánto tiempo Victoria Mortero había ocultado la verdadera historia de sus amores con Riboredo? El hijo, el único hijo que tuvo, fue de él. Nunca reveló ese secreto a nadie, nunca. En ese momento, la figura de Adrián se desdibujó rápidamente. Solo el silencio del atardecer se compadeció de ella. En las manos de Victoria, el cheque que él le diera se redujo a un bollo de papel mientras las uñas le laceraban las palmas de las manos. No doblegó su orgullo ni por un momento. No le gritó que era su madre. Su ambición primó. Primó por sobre sus actos, incluso sobre el amor de Abelardo. Cuando lo conoció hacía 2 años que había enviudado. Lorenzo Mortero, 20 años mayor que ella, le dejó una enorme fortuna. Luego quedó al frente de la inmobiliaria y así comenzó esa extraña relación apasionante. Todo era como un juego para ambos. Luego, la imprudencia, el destino o el desvarío en que estaban inmersos terminó abruptamente con un embarazo no deseado. Él se llevó al niño con la complicidad de ambos. Lo entregó a su sobrina argumentando que una partera lo daba sin explicar la procedencia de la criatura. Ahora estaba nuevamente en la casa de Adrogué apretando los ojos y los dientes de la misma forma que hacía más de 40 años. Aquellos dolores de parto parecieron volver para ahogarle la garganta. Quiso llamar, pero la voz se le perdió. Se voló hacia lo más alto del tejado. Los cuartos de la casa la vieron alejarse tambaleante. Creyó descubrir una debilidad interior, así que irguió la espalda con la energía de siempre y se marchó sin mirar. Los fantasmas, por ahora, no le pasarían ninguna factura. Eso era más que suficiente para ella. Dulce amor, mientras dos se quieran con fervor, no dejarán las flores de brotar, ni ha de faltar al mundo paz, ni calor a la tierra. Llega a la meta del deseo cuando su brillo se posó en mí. Sus ojos cielo la ayudaron a que esa estrella me encantara así. Ya no me olvido de lo que se olvidó amar, de lo que se olvidó. Terminé desterrada. Tiempo Radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera hacerse. Bueno, hola, buenas tardes, Avellaneda, Lanús, Gerli, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Pobladora, Piñeiro, La Mosca, buenas tardes a todos y a todas. Hoy arrancamos un Sin Careta distinto, diferente. Lo que escuchabas es un cuento que se llama Los cuartos de la casa, del libro de Cristina Osimani, que se llama Baldosas en Blanco y Negro. Y lo escuchaste de la voz de Silvia López y cantaba acá en vivo en Sin Careta Alberto Pérez. Los dos son de la Biblioteca Popular Velada de Estudios después del trabajo. Está Marcos también, el presidente de la biblioteca, así que le damos la bienvenida a los tres. ¿Cómo andan? Bueno, estamos bien. Gracias, Romina. Ahí está, acérquense un poquito al micrófono, ahora sí, para charlar. Acá estamos, Vanina, muy bien, gracias por invitarnos a tu programa. No, por favor, gracias por venir. La verdad, impresionante, estamos también con... Pará, vamos a acomodar los micrófonos para escucharnos todos, ahí está. Estamos con Lili, con Anto, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Después de un torbellino de cosas, bueno, uno dice, acá estamos. Acá estamos. Hay que seguir. Bueno, bueno, impresionante lo que acaban de hacer. Primero que nada, agradecerles realmente la presencia un domingo, que han dejado sus familias y sus cosas para venir a deleitarnos. No, nos gusta mucho estar acá. Qué lindo lees, qué lindo interpretás, porque no es solo leer, ¿no? La verdad que nos llevaste a la casona... De Adrogué. De Adrogué. Sí, es un cuento muy lindo. Es muy lindo, muy lindo, sí. Y ahí la voz del cantante en vivo, impresionante. Impresionante. La verdad, ¿cómo se vive? ¿Cómo surge? ¿Esto lo hicieron para la presentación del libro, para homenajear a la escritora? ¿Cómo Exacto, surge? El libro se presentó en la Biblioteca Popular Velada de Estudios después del trabajo. Cristina, que es la autora, ya es el segundo libro que presenta en la biblioteca. El primero fue Gato Negro, ¿no? El gato rojo. Me equivoqué de color, perdón, Cristina. Y bueno, en la presentación solemos hablar de la autora y le presentamos de forma oral, es decir, contamos, hablamos, leemos algún cuento que elegimos, así libremente, elegimos el que nos gusta a los actores y lo leemos. Todos son del elenco de teatro, claro, ¿no? Lo que pasa es que te explicamos lo siguiente. Cuando hacemos presentaciones de libros, sobre todo de libros de cuentos, tomamos uno de los cuentos del libro y lo leemos para la presentación. Yo sé que soy linda y tienta a mirarme, pero... A mí, era re modesta la chica. Modesta. Te comentaba que cada vez que nosotros presentamos un libro de cuentos, como en este caso el de Cristina Osimani, que ahora vamos a hablar un poquito de Cristina, hacemos lo mismo, leemos un cuento, y leemos el que consideramos desde el punto de vista temático, desde el punto de vista actoral y de varios lugares, que es el que se puede leer, que es el que se puede interpretar mejor, más allá del resto de los cuentos. Lo hemos hecho con varios autores, y siempre, claro, elegimos a las mejores voces y a las mejores disposiciones como para poder hacerlo. Todo esto tiene esas connotaciones de las marcaciones teatrales en la lectura. Por eso, además, la nuestra es una biblioteca popular y siempre estamos abocados al tema de la difusión de la lectura. Estábamos hablando el otro día sobre el hecho de la comprensión del texto, que es fundamental. Sobre todo en el estudio. Sí. Entonces, digamos, el actor trabaja mucho con la comprensión del texto, porque si no, no podría interpretar, claro. Si no, no podría llegar. Entonces, bueno, aplicamos simplemente el tema de la lectura, el escuchar la lectura, el escuchar el relato oral, como habrán sabido apreciar, es otra cosa. Entonces promueve al hecho de querer interesarse más y, bueno, la búsqueda de algún libro como para poder leer, ¿no? Siempre. Ahora estamos viendo también la posibilidad de hacer otras cosas, siempre amparándonos en la lectura, ¿no? Que bueno, que es interesante, sobre todo cuando se viste ya un cuento de estas características ya deja de ser cuento para transformarse en otra cosa, claro. Porque le estamos agregando, además del tema de cuento oral, la interpretación musical. Claro, ¿no? Impresionante, ¿no? Que es en este lindo, caso lo estuvimos haciendo con Alberto Pérez, que es cantante lírico, de hecho. Y entonces, bueno, la voz, como se verá, es un poco importante. Más importante que... digo, qué emocionante debe ser para la autora del libro, ¿no? Ver esto en un teatro, en veladas, cuando lo habrán hecho. Me imagino ponerme en la piel de la autora debe ser totalmente movilizado. Además fue una sorpresa, porque ella no sabía. En realidad hacemos siempre lo mismo. Nunca le decimos al autor, siempre le preguntamos al autor cuál es el cuento que más le gusta de su libro. Y elegimos otro siempre, nunca claro. El que nos dice, porque generalmente el que le gusta a uno es el más difícil, o es entendemos que, y siempre nos arrogamos el derecho de hacer una interpretación del texto, digamos, en cuanto reúna determinadas características. Bueno, entonces generalmente el autor queda completamente extasiado porque... No lo veía de esa manera. Además claro. Aprovechamos claro. La ocasión para que se vendan más libros en ese momento, porque claro. Todo el mundo contento para acceder a saber, bueno, a ver qué pasa después con otros. ¿Qué más hay en ese libro? Claro, exacto. Bueno. Mismo Cristina decía que, no que lo desconocía, pero que le llamó mucho la atención, porque por momento no pensaba que había escrito eso. Claro, porque la interpretación es completamente diferente, ¿no? Lo maravilloso que es de las obras eso, ¿no? Claro. Que cada uno lo interprete a su manera, eso es claro. El milagro del arte, ¿no? Claro, una misma cosa puede producir diferentes sensaciones y emociones en el otro. La verdad que me emocionaron un montón, les agradezco. Hablemos un poco de la autora, porque es importante, ¿no? Bueno, te comento, mirá, Cristina Osimani es escritora, es una escritora de Avellaneda, es la vicepresidenta de la biblioteca. Ah, bien. De nuestra biblioteca. Yo tendría que ir a estudiar teatro, siempre porque si haces radio te hace bien estudiar teatro. Sí, en realidad podrías, bueno, nosotros estamos ahora abocándonos en unas cuestiones relacionadas con el teatro semimontado, que tiene que ver mucho con la lectura. ¿El teatro pero leído? Es lo que comúnmente se llama como teatro leído, que es más allá del teatro leído, porque el semimontado tiene algunas marcaciones teatrales, entradas, salidas, de actores. Esto leído como se leyó acá, cuando nosotros lo leímos por primera vez, tuvo una escenografía. Claro. Y tuvo además ciertas interacciones entre los dos personajes. De ay, este a mí me cuento. Gustaría, por ahí voy a aprender. Bueno. Aparte, siempre los profesores de periodismo te dicen, o de radio más que nada, que estudiar teatro está bueno para el que quiere hacer radio también, ¿no? Para leer mejor, interpretar de otra manera y esas cosas. Así que no, mal no viene. Bueno, y aparte, el teatro hace muy bien para el espíritu, el alma y las emociones, ¿no? Ustedes que son del elenco, ¿qué me dicen más con que eso? Más que nada para que lo ve. Para que lo ve. Sí. Para que lo trabajáis. Son otros caminos. Claro. Bueno, te comentamos que Cristina Osimani es escritora y poeta de Avellaneda, autora del Gato Rojo, que ya se presentó en veladas, crónicas literarias, hizo cuentos, hace también periodismo, escribió en La Razón de Buenos Aires, en la capital de Mar del Plata, en el Día de la Ciudad de La Plata y periódicos de la zona. Ha realizado taller literario y trabajo sobre literatura argentina junto al escritor Juan Carlos Licastro. Recibió distintos premios, entre ellos Barracas al Sur, de EDEA. Ella está en EDEA, el Encuentro de Escritores de Avellaneda. Encuentro de Escritores de Avellaneda, dije bien, SADE, Sur Bonaerense, y menciones en distintas instituciones. Intervino como jurado en certámenes literarios. Colabora con la revista literaria digital La Caverna. Quiero decirles también que Cristina es la que coordina el certamen de cuento breve y poesía de la Biblioteca Popular Velada de Estudio Después del Trabajo, que este año es el séptimo año que se lleva a cabo. Yo participé una vez, pero no gané. Bueno, podés participar otras veces. Sí, puedo participar. Bueno, y cuando entregamos los premios hacemos exactamente lo mismo. El primer premio de cuento breve se lee ese cuento, y el primer premio de poesía se lee esa poesía de la misma forma que hicimos hoy con este trabajo que hicimos. Las bases están en internet. Ahora yo paso el chivo del Facebook. Por favor. Velada de Estudio está en la calle Entre Ríos. Entre Ríos 731. 731. Acá nomás. Acabamos de terminar. Bueno, ayer estuvimos, el día viernes, acabamos de terminar un trabajo que estuvimos realizando con la UNDAV. Con la Universidad Nacional de Avellaneda. Exactamente. Con la materia Trabajo Social, ¿no? Exactamente. Trabajo Social 3. Sí. Exactamente. Que fue muy lindo, muy interesante. Lindo. Sí, estuvimos trabajando con un proyecto que tenemos nosotros, que es de Memoriando por Dos, Memoria e Identidad del Barrio. Re lindo. Así que lanzamos, yo estoy hablando todo yo y en realidad podríamos... Lanzamos una publicidad con respecto a eso, que todas aquellas personas que tengan intenciones de participar, colaborando... En material, por ejemplo, en viejas fotografías, en viejos documentos, los escaneamos y los devolvemos, por supuesto, para formar un archivo de imagen, audio y documental. Y a futuro para armar una muestra itinerante y todo ese tipo de cosas. Bien interesante. Y así que los vecinos y las vecinas del barrio que estén escuchando, exacto, empiecen a revolver cajones, a sacar las fotos viejas. ¿Puedo pasarle chivo? Por favor. Señora, señor, personajes del barrio de Piñeiro, si recuerda algo de la infancia, de cuando andaba el tranvía a caballo, en fin, de las fábricas, de las calles, de los paredones... No sé, de lo que se acuerde, llame a Veladas, que vamos a recibir su relato, lo filmamos y queda para nosotros, para nuestra memoria, para nuestra patria. No se olvide, llame a Veladas, que el teléfono es... 4228-3685, Biblioteca Popular, Veladas de Estudio Después del Trabajo, Entre Ríos 731, Avellaneda. Correo electrónico es bibliotecaveladas@yahoo.com.ar. Y... ahora entonces pasamos los chivos. El Facebook de la biblioteca es Veladas Biblioteca. El blog de la biblioteca es alavueltaveladas.blogspot.com. El Yahoo ya lo dije y el teléfono también. Repetilo el teléfono. 4-228-3687. Y el horario nuestro, que es un horario bastante particular porque es tenemos un horario extendido con respecto a otras bibliotecas populares de la zona, nuestro horario es aproximadamente de 9 a 20 horas. Porque, ¿sabes?, es después del trabajo. Exactamente. Porque es velada de estudio después del trabajo. Exactamente. Entonces, sí, no. Además, quería... Bueno, termino con Cristina Osimani. En la actualidad es vicepresidenta de la Biblioteca Popular Velada de Estudio Después del Trabajo, de la ciudad de Avellaneda, y coordina el certamen de cuento breve y poesía, como ya lo dije, y es miembro directivo de EDEA y la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro. Y participa activamente en espectáculos culturales. Esta es Cristina Osimani. El libro se llama Baldosas en Blanco y Negro. Y estaría bueno que este libro tenga repercusión porque es una autora nuestra, es de acá. Del barrio. Es del barrio. ¿Y ¿Y dónde se puede comprar? ¿En todas las librerías? Si llamás a la biblioteca, en Veladas. Ahí está. Sí, sí. No me preguntes el precio de venta porque no lo sé. Bueno, pero, podemos informarlo a través de... Además, la gente del barrio que no se acercó por ahí a Veladas por lo que sea, acérquese porque es un lugar re agradable. Hay de todo para hacer, para ver. Mis hijos ahí hicieron dibujo cuando eran más chiquitos, que está re bueno. No sé si sigue abierto, te estoy hablando hace mucho. No, tuvimos hasta hace 2 años tuvimos dibujo. Lo que pasa es que tenemos siempre la cuestión con respecto a la participación. Es complicado el tema de la participación porque la gente no concurre como debería hacerlo, quizá. No es que no concurra, es difícil. No se apropia del espacio, que es lo que suele suceder con los espacios. Van si necesitan. Pero un eso libro creo, claro, y exactamente, no se apropia del lugar, de todo lo que puede hacer ahí adentro. Si alguien tiene una propuesta, alguna actividad en especial, la puede desarrollar. La cuestión es que la quiera desarrollar. Claro. Porque hay posibilidades de hacerlo y podemos hacer... La responsabilidad está complicada últimamente, ¿viste? Hay gente que por ahí tiene ganas y después... Sí, sí. Pero yo creo que me parece que nos pasa un poco a nivel también municipal. A todos niveles. Digamos, de todos los estamentos que significan estas asociaciones intermedias. Faltan voluntades. sí, poquitito de voluntad. Exacto. Un poquitito de exacto, voluntad más. ¿No? Lo va queriendo, pero va. Vamos, y vamos. Bueno, sí, en algún momento sí, va, tiene vamos, que, hay que aceitar sí, la máquina un sí, poco, porque sí, hay un sí, montón sí, de gente en Piñeiro que tiene un montón de cosas para hacer, para decir, para crear, para escribir, para cantar, ¿no? Tenemos un montón de artistas en el barrio, ¿eh? Sí, sí, muchos. Concretamente. Y muchas. Generalmente se mira hacia Capital Federal. Y no sé por qué razón es más fácil hacer determinadas actividades en Capital, y nos dividen un puente, porque nada sí, no, digamos, es una bueno, extensión. Escucha, yo tengo un video que le hice una entrevista a mi tía, que no, yo nací acá en Piñeiro, pero mi mamá también y mi abuelo se vino a España escapando de Franco, y desde ahí que estamos ahí, que era el botellero del barrio, todo uh-huh, mi abuelo. Y le hice una entrevista a mi tía, contándome todo esto, para Trabajo Social Comunitario también de la UNDAP, tuve que hacer como una reconstrucción del barrio y de mi familia. Así que después cualquier cosa te la facebookeo por pero si cómo sirve, no, sí, sí, sí. Porque ese está primer plano. Totalmente. Mi tía en HD, todo el video relatando toda su vida. Perfecto, sí. Pero por ahí bueno, algo pueden sacar. Lo que hicimos nosotros, de todas las reuniones que tuvimos, filmamos absolutamente todo, o sea que el documento lo tenemos. Eso es maravilloso lo que están haciendo. Claro. Entonces, bueno, ese documento, la idea es que quede en la biblioteca, como para que sea de consulta, para que se pueda sí, hacer lo que uno quiera hacer. Aparte, la transmisión de la historia oral es lo mejor. O sea, y ya que estamos, aprovecho a todos los chicos y chicas más jóvenes, entrevista con un grabadorcito a tu abuela, a tu tío, a tu tía. Te vas a sorprender de todo lo que vas a saber de vos mismo, y te van a cerrar un montón de cosas, porque uno empieza como a que te van cayendo fichas, ¿no? Porque realmente la memoria y el pasado habla mucho de lo que uno es hoy en día. Cuando uno empieza a descubrir cómo nació tu barrio, en qué momento histórico, qué pasó después, de qué actos fuimos partícipes, uno dice, bueno, con razón. Con razón era feminista, ponele. ¿No? Claro, no nací, claro. Había que luchar. Entonces, bueno, uno empieza a entender cosas que por ahí veía que traía y no sabía de dónde ni por qué. Y decís, venía de acá, claro. Sí, claro. Venía de acá, venimos escapando de las dictaduras desde claro, los ancestros, ¿no? Claro. Una cosa así. Además, la historia es muy, digamos, la historia que se cuenta y que se lee en los libros, es muy por diferente. Una historia, es muy diferente. La historia del llano es otra cosa. Sí. Porque las vivencias que puede llegar a tener una persona que vive en un barrio incluso determinado, son otras. Sí. Están como fuera de la historia. Forma sí, parte de un engranaje, pero están como fuera de la historia, porque son cosas diferentes. Y uno, con el simple hecho de ver lo que era Avellaneda en algún tiempo, el desarrollo económico, industrial que tenía, para después volver sobre decir, bueno, estamos reinaugurando una fábrica como Siam, por ejemplo, que es un hecho, es un hito. Sí, si no sabes toda la historia, no tiene el mismo peso. Claro, claro, y yo lo veo en los chicos que han nacido post-dictadura, que quizá no tienen como un nexo de decir, bueno, pasó esto, pasó aquello. No. Pasó esto porque antes pasó esto otro y pasó esto. Claro, nació desde el 75 la historia. Exactamente. ¿Eh? Entonces, bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con las pasiones. Sí, así con... que a todos los que nos están escuchando, entrevisten a sus familiares más viejos, a los más viejitos y a los no tan viejitos también, porque todos aparte, yo te digo que con este trabajo descubrí eso. Gente que tiene diferentes edades ha vivido diferentes historias y de un mismo hecho te puede hablar también de diferentes maneras. Y está muy bueno, está bueno. Volvamos a la transmisión oral del conocimiento que está bueno. Y aparte esto que decía Marcos, en muchos libros hay cosas que quedan afuera. Sí. Quedamos como fuera de la historia, y digamos. Y se aprende también. Sí. Y sí. Bueno, les agradecemos. Chicas, ¿alguna pregunta? Yo estoy encantadísima, no tengo preguntas. Tuve el privilegio de disfrutar, de conocer a más personas muy, muy valorables, ¿no? Me encantó, la verdad. Porque siempre acá tenemos una onda con los femicidios, con la violencia. Sí, la verdad que sí. Y hoy esto... Bueno, todavía no terminó, te digo. No te relajes que nos toca la lucha ahora en un ratito nada más. Sí. Y encima tuvimos una semana complicadísima. Muy contenta, muchas gracias. La verdad que fue un placer. Viste que Sin Careta tiene estas cosas, chicas. disfrutamos sí, acá en vivo de artistas. Impresionante. Yo quiero decir que yo quiero decir que, bueno, Silvia López es la secretaria de la biblioteca y Alberto Pérez es miembro de comisión directiva de la biblioteca. Humildemente desde nuestro lugar agradecer, por supuesto, porque esto es así. El espacio está para siempre, muchas todo gracias, el tiempo, cuando muchas lo gracias. Todos los domingos, gracias, todos los domingos valor. Estamos acá. Muchas gracias. Gracias. Cuando preparemos alguna otra cosa, todo volveremos. Lo que quieran. Sí, por favor. Y quiero, bueno, invitarlos, por supuesto, que alguna vez vengan a hacer algo a la biblioteca. Digo, si quieren hacer alguna entrevista, algún reportaje, alguna cosa relacionada con la actividad que desarrollan, el espacio está. O sea, nosotros lo que hacemos es administrar el espacio para que siga abierto. Bien, lo vamos a tener en cuenta. Para que se pueda, siempre es bueno observar, ir al lugar. Claro. Aparte hay charlas muy interesantes. Bueno, hace poco tiempo lo trajimos a Osvaldo Valle. Sí, me enteré. Que es importante, porque sí. Es uno de los historiadores más importantes, yo creo que en este momento, de la Argentina. Él con Galasso, hace 2 años lo trajimos a Galasso. Eso es un gran esfuerzo que nosotros hicimos para traerlo. Es importante, aparte tenerlos en el barrio, cerca. Exacto. A veces uno no puede... No se puede ir a determinados lugares. Y además... uno tiene como esa gente como que está... inalcanzable. Inalcanzable. Digamos, muchas veces nos cuesta la difusión, nos cuesta llegar, y porque el aparato que nosotros tenemos es muy chiquito, y si bien nos esmeramos en tratar de que la información llegue, qué sé yo, pero a veces te da hasta medio bronca. Porque sí, te da bronca. Ay, yo no me enteré. No, bueno... Yo soy de Lanús y veo que Avifanía tiene muchas cosas. Cada día es como que esto, uno, ¿no? Haciendo periodismo sabe, ¿no? Vos, Karina, que haces radio, por ahí muchas personas no saben lo que realmente tiene Avellaneda, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es complicada la difusión en Avellaneda, muy complicado. Sí. El escenario de veladas lo pisó Héctor Alterio. Lo pisó Pedro Asquini, claro. Alejandra Boero, o sea que... Sí, pasan cosas sumamente interesantes en Velas de Estudio. Hay que estar re atento a las actividades. Y bueno, yo no quiero meterme más en nada, pero yo este año me recibo de Peri. Si Dios quiere, el universo me ayuda. Me faltan 3 materias. Me recibo de periodista. Bien. Así que de última después puedo dar una mano en lo que es prensa y comunicación. Bueno. Sí, totalmente. En realidad ya podría, pero bueno, lo que pasa es que tampoco quiero... Y otra cosa que te queríamos decir, es que estamos armando un coro institucional. Yo para eso no, ¿eh? No, estamos en el horno, ¿eh? ¿Vos cómo venís? Yo cantaba, chicos. Se van todos. Pero es muy especial porque... es muy especial porque es con un sistema... que se llama numerofonía. Ah, algo escuché de eso. Bien, la numerofonía es una forma de enseñar música sin leer el pentagrama. Para todas aquellas personas con números y colores. Para todas aquellas personas que los pentagramas nos resultan como temerosos. Bueno, esto es un sistema muy interesante y muy lindo, muy apropiado como para poder que lo haga cualquiera. Bien. Digo... y se nos está ocurriendo estamos empezando, todavía no empezamos. Yo acá tengo una ayuda a memoria con respecto a los talleres que hay. Dale, por favor, decilo, sí. Así lo gente... digo, o, sí, bueno, pero sí. Yo para que te lo deje. Sí, me lo dejas. Todos nos vamos a reunir el primer viernes de julio. De julio. Ahí empezamos. Bueno, tenemos otra de las actividades, como te dije, el certamen de cuento breve y poesía, que este es el 7º año. Otra de las actividades que tenemos, que desde hace varios años, 6, 7 años también, es el cineclub, que es gratuito. Sí, el cineclub. El cineclub, que es gratuito, que va sábado por medio en la biblioteca, y el sábado que no va en la biblioteca va en la casa de mi papá. Ay, mi amor. Ay. Porque como es un cinéfilo a ultranza, bueno, Flavio. Le mandamos un saludo. Y es gratuito, ¿eh? Así que todas aquellas personas que tengan ganas de ver cine. Milita el cine como loco. Pero sí, por eso te digo, hay actividades que no tenés que gastar. Y no, decir, bueno, me voy a ver una película, me tomo un café. Fenómeno. Y estás con gente. Del barrio, podés charlar, debatir. Bueno, entonces, yoga, martes y jueves, 16 a 17:30. Cineclub, como ya dije, sábado por medio. Estamos dando idioma, francés e italiano. Eso tienen que llamar a la biblioteca y combinar. Danza, que es Escuela Española de Árabe y TAP, de lunes y miércoles 18:20-30. Taller literario que lo está dando Cristina Osimani, que todavía no empezó porque todavía tenía una alumna sola. Ay, qué lindo, bueno, taller literario. Taller literario es jueves de 18:20. Así que si alguien está interesado, llamad a la biblioteca. Es acá a 2 cuadras de. Sí, 4 cuadras de acá. 4 cuadras de acá. Te viene bien, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Bueno, aranceles populares, Sí. Muy populares. Teníamos escuela de teatro que ahora va a retomar Carlos Zielinski. Hay que decir también que estábamos, seguramente lo vamos a hacer este año también, digo seguramente porque todavía no empezamos a hablarlo, porque con el tema del mundial estamos está complicado, ahí esperando a ver qué pasa, qué no pasa, qué sé yo. El encuentro de teatristas de Zona Sur. Ah, qué lindo. Exactamente. Ya lo hicieron eso, sí, también. Sí, eso lo hicimos y vamos por, este año sería el 6º año. Ah, mira. Junto con otras instituciones, otras sociedades de fomento, centros culturales de Avellaneda, por ejemplo, el último se hizo con la sociedad de fomento, el Centro Cultural Patas Arriba, la sociedad de fomento Manuel Ocampo, todas de Avellaneda. Veladas de estudio, Alas al Sur, que es otro centro cultural. La Calle Larga. No, la Calle Larga fue el año anterior. Ah. El teatro, ¿cómo se llama? El Teatro de la Cuadra. Ahí. El de Avellaneda. Quiere ahí decir. Van una obra de cada. Lo explico en 2 minutos. Sí. El tema es así: cada lugar, o sea, las funciones se anotan, por ejemplo, a una cantidad de elencos. Esa cantidad de elencos tienen por ejemplo, si son 5 los lugares, son 5 funciones mínimas que tiene cada elenco, ¿sí? Durante el periodo que lleva el encuentro de teatristas. Son durante un mes y medio, las funciones son los sábados, viernes, sábados o domingos. En simultáneo, en los diferentes lugares, entrada a la gorra. O sea, cada elenco que participa tiene mínimamente 5 funciones o 4 funciones de acuerdo al lugar. Pueden ser más funciones, porque de acuerdo a los espacios. Entonces, por ejemplo, una obra va en Patas Arriba, después el otro fin de semana está en Velada de Estudio, y así sucesivamente. Muy bueno. Las entradas son a la gorra, el pozo de la gorra se junta todo, o sea, se reparte al final, se saca un puntaje por la cantidad de funciones que se hizo, entonces le corresponde un punto a cada elenco que dé una función, entonces cada uno se lleva lo que le corresponde a la gorra, además del certificado de participación. Y el año pasado fue auspiciado por la Secretaría de Cultura de Avellaneda y nombrado por Ferrarisi como de interés cultural. Bien. Bueno, eso es importante porque en los currículum de la gente que trabaja, sí, es claro. Importante. Bueno, eso denota un gran trabajo y un gran esfuerzo de las entidades que realizan esas actividades, porque no tienen una gran estructura para poder hacerlo. O sea, cada elenco tiene una aparte de la función, tiene previo a la función días de ensayo en los lugares, sí, trasladarse y todo ese tipo de cosas. Bueno, es un movimiento bastante importante y bastante lindo, porque hay como una cosa de solidaridad y camaradería que se da, que es raro que se dé en este tipo de cuestiones. Pero bueno, estamos ahí. Ahora vamos a ver si lo hacemos o lo repetimos este año, qué sé yo. Quiero decir que hay varias actividades. Cuando estemos con el tema del encuentro de teatrista, voy a venir y te voy a decir, mira, sí, por favor. Y te voy a pasar después la grilla que va a ir por los... por los barrios. Los fines de semana, claro, para saber... a dónde está cada uno. A dónde está cada uno y qué sé yo. Dale, eso para nosotros favor. Es importantísimo, sí. Porque cualquier cosa que signifique difusión... nos viene bárbaro. Nos viene bárbaro. Y además nos dimos cuenta de que... en realidad, cada uno que ve un espectáculo hoy se tiene que transformar en embajador de lo que está viendo, porque si no, es como predicar en el desierto. Y muchas veces ha sucedido, bueno, hubo buenos espectáculos, como hubo buenos espectáculos, como unas cosas que no funcionaron en la biblioteca, ¿no? Te puedo hablar de la biblioteca, que es el espacio nuestro. Pero de lo que sí funcionó, hubo obras muy importantes, muy buenas. Que a veces da bronca, pena que no la vea más gente. Claro. Exactamente. Cosas muy importantes, muy interesantes, que no se dan todos los días. Y muchos dicen, no, el barrio no es para esto. No, no es así. Ese menosprecio no sirve para nada. No. Porque en realidad, si ese espectáculo lo llevas o haces hincapié para hacerlo en una escuela o en otro lado, pero terminan siendo todas instituciones y lugares de compartimentos estancos. Que no te terminas enterando que pasa en un lugar. ¿Por qué que pasa en... eso? Pasa eso porque no hay una política, me parece a mí, y es algo personal, no hay una política cultural posta, de verdad, completa y como corresponde. Porque que agrupe a instituciones, que, claro, que agrupe organizar. A instituciones, es simple, es muy simple, es muy simple, porque hay espacios totalmente cerrados. Sí, y que se utilizan. Pero aparte de todas las instituciones. Exacto. Pasa en todos los clubes. Vos vas, el exacto. Club Rioja, el Club Unión, exacto. Todos. Exacto. Entonces, están los lugares y nadie los usa. O sea, exactamente. No sé, bueno, porque tiene que haber, a mi criterio, una política cultural importante. Que se desarrolle en los barrios. Que haya realmente un fuerte, no te digo a nivel, inversión de dinero, porque no pasa por ahí. No. Pasa por una política cultural, sí, o sea, para tratar de hacer cultural. Las cosas. La difusión, sobre todo. La difusión. La difusión, hablar, decir, pasa esto, pasa aquello. Es como que todo queda en cuatro paredes, ¿no? Exactamente. Como que pegar folleto no te alcanza, o sea, la gente no se entera igual. No hay se algo entera pasa igual, que la gente no se entera no se igual. Igual. Creo que va más allá de los folletos. Claro, algo y de más los micrófonos. Allá. Sí. Yo creo que es nuestra primera experiencia en reconstruir una red social rota. La palabra rota queda chica. Sí, yo diría destrozada. Sí, falta la red. Es nuestra primera experiencia. ¿Cómo se reconstruye? ¿Se podrá reconstruir? ¿Cómo se hace para volver a entrelazar ese entramado tan profundo de los barrios en donde los vecinos salían a la calle y compartían sus problemas con el otro vecino, sus realidades? La gente no sale a la calle, ese es el punto. Sale, y el tema es cómo se reconstruye. La pregunta es cómo se hace. Todas esas... estamos inventando porque es la primera vez que nos rompieron tanto una estructura, un entramado social. Cuando hablo de romper, discúlpame, hablo de las dictaduras, ¿no? Sí, sí, sí, desde sí. luego. Fue tan feroz la rotura que todavía repercute. Sí, es decir, totalmente. se reprodujo la rotura, se hizo más grande. La división, el desastre, entonces, ¿cómo lo unimos? ¿Cómo volvemos hilo a hilo y además, a armarlo? Además, es una experiencia primera para nosotros, sí, también. Y además tenemos las propias los propios temores que nos mete hoy la tele también, ¿no? Esto de no salgas, que cuidado, que la inseguridad, que la lluvia, que el granizo, siempre... el piquete, el sí. corte, no sé, pero sí. el tema es que si vos te levantás a la mañana, prendés la tele y no salís de tu casa, o por el granizo, o por la inseguridad, sí. o por el saqueo, o por el piquete, o por lo que sea, que pasa en un lugar y parece que se replican todos, ¿viste? Cumplir con los horarios de trabajo y volver a tu casa, es como que... Bueno, pero lo que pasa es que nosotros seguimos pensando en algunos aspectos con una forma de pensamiento, diría yo, neoliberal. Sí. ¿No? De producción a ultranza y de transformarnos en máquinas de hacer dinero a toda costa. Y bueno, y no hay que perder la memoria, justamente, que esas instituciones de las cuales formamos parte hoy fueron concebidas a partir de la solidaridad, a partir de la unión de los vecinos para un acto concreto. específico, que fue la fundación de un club, de una sociedad de fomento o de una biblioteca. ¿Mm? Esos clubes que ya cumplen algunos 100 años, esas instituciones que cumplen quizás 100 años, fueron hechos por una cuestión social, para generar un espacio, un ámbito del cual apropiarse y ser dueños de ese espacio. Digo, sí, para generar ese entrelazado. Que hoy está roto y no sabemos cómo. Claro, que después está roto a ultranza, está roto, claro. Porque en realidad en soledad, frente a una pantalla, no podemos hacer nada. Claro. Nada. Con otro, con otros, con un grupo se puede hacer todo. El mundo se hizo así, claro. Con otros. En soledad, en casa, con la pantalla no podemos hacer nada. Llorar nomás, irnos a la cama de alguna u otra forma, pero no podemos hacer nada. Entonces, a mí me parece que a esto se le tiene miedo, en general, desde los sectores de poder. Cuando la gente se junta, les da miedo. Entonces, desde esta genialidad que han inventado, porque sí, es una genialidad, todo el mundo ciber es algo tan novedoso, y más para los antiguos como yo es tan novedoso. No es inocente, o sea, yo creo que es un placebo. También, es algo que vos te colgás una foto pidiendo justicia y te quedás tranquila y calentita en tu casa, pero no saliste a marchar a ningún lado ni a protestar en ningún lado, pero la conciencia te quedó un poquito más tranquila, porque colgué una foto en el Facebook que dice justicia. Cuando la gente se junta, empieza a funcionar la mente y se agrandan las posibilidades al relacionarse con otros, de intercambiar pensamiento, desarrollar ideas. Por algo José Pablo Feynman dice: esta sociedad tiene un axioma: te voy a entretener hasta que te mueras. Claro. Así no pensás. Esa es la realidad. Sí. Entonces, cuando toman decisiones por vos, es un problema. Sí, la gente se tiene que despertar también, ¿eh? Claro. Porque no es todo tampoco ni de la institución, ni de los políticos. Nosotros tenemos que sacudir un poco el esmalte, ¿viste? No, claro. Eso ponernos en movimiento. Por eso hay algunas cosas que ahora ya no pasan. Porque acá yo hablo de mi barrio, gente, sí. A ver, despiertos. Nos pusieron a 20.500 gendarmes en el hospital que hicieron los vecinos y nadie hizo nada. Nadie hizo nada y están durmiendo gendarme de, no sé, de toda la provincia. Vengan todos para acá, que total, Piñeiro con el Fiorito se alcanza, no sé. Yo salía a protestar y nadie me... Ay, nena, dejate joder, otra vez juntando firmas, me decía. Y yo nada, que cuando quise los Corso en Avenida Galicia de vuelta. Bueno. Porque vuelva los Corso en Avenida Galicia. Me puse con una mesita a juntar firmas, casi me lincha la vecina. Me decían, no, ¿qué estás haciendo? Pregunté, que vienen todos los negros. Pero atendeme, claro, yo pregunté, yo hablé con las fuerzas vivas del barrio, hablé con los bomberos y les pregunté, no, ¿cómo vas a hacer un corso? Se matan todos. Y veníamos de la fiesta del Bicentenario. Digo, ¿cuánta gente se mató ahí? Mira que hubo millones de personas en la calle. No pasó nada. Lo que pasa que acá no hay... No pasó nada. Yo el otro día pensaba, mira, y hago una pregunta, ¿cuántos policías habrá en la segunda? ¿10? 10. No es que la gente se mate, es que realmente todo es una cáscara, o sea, hay una comisaría sin policías, entonces si hay que hacer un corso para que todo salga bien, necesitas un policía en cada esquina. Necesitas una organización, una seguridad, claro, una necesitas organización, una organización y qué sé yo, pero igualmente voluntades, la gente, claro, además necesitas necesitas que venga el corso. Que venga el corso. Claro, porque vamos a conseguir la policía, si no va a haber corso porque nadie va a querer venir. Yo hice. En una sociedad que hay mucho miedo. La gente tiene miedo. Y bueno, pero hay que tomar las calles, viejo, porque si no estamos todos adentro. En la biblioteca robaron dos o tres veces, entraron a robar. Entonces, bueno, pongamos rejas, ¿por qué no cerramos la terraza? ¿Por qué no cerramos la puerta? ¿Por qué no tapiamos la terraza? Entonces yo dije, ¿por qué no tapiamos la puerta de calle? Y ya está, ya sabemos que acá no entra nadie más. Cerremos todo y vámonos. Claro, cerramos todo y no entra nadie más. Ya está. Entonces, ¿qué me van a ganar a mí? No me van a ganar. Bueno, hagamos una campaña que la gente, ahora que viene, cuando viene el septiembre... Sí. Hacemos una campaña de tomar mate en la vereda. Otra vez tomar mate en la vereda. Yo siempre tomo mate en la vereda. Yo también, claro. Bueno. Nos juntamos nosotros cuatro locos con un cartelito a tomar mate en la vereda. Totalmente. Y a invitar a todos los vecinos que tomen mate en la vereda. Totalmente. Es que si vos, a ver, si estamos todos adentro, la calle es de... Es de otros. Es de otros. Porque ocupan otros los espacios. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, por favor. Inmensamente agradecidos. Y los esperamos cuando quieran, de verdad. Todo muchas lo que va surgiendo nos van diciendo. Bárbaro. Vamos con un tema y seguimos con más Sin Careta. Entre canciones de duda y la calle hambrienta, por ese límite la vida siempre irá. Viendo cómo mi cordura y locura se enfrentan sin cesar hacia algún lado, algún día esta vida se inclinará. Entre lo que te toca y lo que te dejen hacer, crecer en la calle o crecer para el vicio, es que muchos se van cayendo sin caminar. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escucha Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Me voy corriendo a ver qué escribe mi padre en la actitud de mi calle. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha

lo voy a decir ahora, le agarró una ACV, según clínicamente los médicos dijeron, pero por suerte salió todo bien ahora, después de la prevención, ¿no? Pero es una cosa que a mí me llama mucho la atención, la ACV, que te puede agarrar en cualquier edad, no sé. O sea, no hay edad para eso, y uno... Y no hay manera de cuidarse aparte, claro. ¿No? Eso sí, sí hay, es, hay. Es algo que está ahí sigilosamente y en forma repentina te afecta. Como tantas cosas en la vida, ¿no? Claro. Pero uno lo toma como un reto, ¿no? Hay que seguir y no hay otra. Y sí. Porque todos tenemos que algún momento partir, ¿no? Pero hay que ponerle onda. Ay, hablemos de otra cosa, por Dios. Que no nos tenemos por qué partir a ningún lado. Quedémonos acá. No, por eso. No. Sí. Bueno, no. Mirad, yo te digo la verdad. Hará mucho frío, pero yo la verdad que estoy muy caliente. ¡Epa! ¿Por qué? No, sí, estoy caliente mal. No estoy caliente. No, con este tema no termino de asombrarme la capacidad que tienen las publicidades, los medios... De meter la pata, ¿no? De denostar, de humillar, de descalificar a las mujeres. No hay límites. No hay límite. Parece que no hay nunca un techo con cualquier cosa. Tenemos que salir a protestar con bombos, platillos, de todo. No, yo no. Y juntarnos. No sé. Hay que hacer la denuncia a la Defensoría del Público, hay un organismo. Sí, a mí me parece que esta publicidad ya fue denunciada. Me refiero a la publicidad del Ibu Evanol. ¿Será que te vino? ¿Será porque te vino? ¿Será porque te vino? La que hay un jingle, hay un coro masculino que le repite estos versos, digamos, versos a una mujer que está fastidiada. Porque ha enfrentado un montón de problemas. Pero bueno, está el estereotipo, ¿no? Que en realidad, esta mujer es donde... Aparte es todo, porque no me banco a mi suegra. ¿Será porque te vino? Claro. Me duele la cabeza. Pero mismo los adolescentes son que a veces te dicen, ¿qué te pasa? ¿Te vino? Estás en esos es como días. Bueno, pero para... Generaciones que vienen... Aprovechemos que tenemos una médica acá. De a poquito, sí. Es... Porque, a ver, algo de cierto hay, no en la histeria, no en que todo te es porque te vino, pero digo, en el cuerpo algo pasa. Yo me deprimo antes de que me venga, por ejemplo. No, depende de la persona, capaz. Te a mí juro, no, hago a mí no me pasa. Me peleo con todo el mundo antes de que me... Después ¿sí? me doy cuenta que es eso que me tiene irritada. ¿Puede ser o es que yo ya justifico mi irritabilidad con la menstruación, digamos? Mira, Vanina, yo seré médica, pero soy pediatra. En realidad, mucho no te puedo responder. No, a mí lo que me preocupa es el tema que las mujeres estamos irritables cuando tenemos la menstruación. Entonces, hay que medicar. Cuando nos ponemos viejas, toda la publicidad de cremas antiarrugas y métodos para inflarnos los cachetes, ponele. Sí. El tema de del climaterio, también hay medicación para el climaterio, para tener una sexualidad un poco más confortable, porque parece que ya a esa edad no nada. Digamos como que siempre funciona el estereotipo, ¿no? Hacia la mujer en las distintas edades. Que tenga la edad que tenga, algo le va a pasar por ser mujer en esa edad, y que hay que medicarla, o reprimirla, o reprenderla. Bueno, también tiene que ver tiene que ver también el consumo masivo de todo esto, de los productos, ¿no? Claro. Vender más. ¿Qué tal si hacemos una publicidad para vender más? Claro. Fíjate que toda la publicidad está, la mayor parte de la publicidad, no he sacado bien la cuenta, todo destinado a la mujer, productos de limpieza, productos de belleza, este Ibu Evanol, que es un ibuprofeno cualunque. Claro. Ahí ¿Y qué tiene un ibuprofeno? El Ibu Evanol Plus tiene 200 miligramos de ibuprofeno y 50 miligramos de cafeína. Que te afecta al estómago, la parte... Ah, te hace, sí, como cualquier claro. ibuprofeno. El Ibu Evanol Forte tiene 400 miligramos de ibuprofeno, que es el Actron o el ibuprofeno cualquiera. Y tenés el Ibu Evanol Rápida Acción, porque será una cápsula blanda, alguna cosa así, de más rápida absorción, que son 200 miligramos de ibuprofeno. Es lo pero mismo digo, en distintas cantidades. Pero digo, cuando hay una dolencia, sí podés tomar. Pero algo. Aparte que te puede doler la cabeza, o tuviste un golpe, o tenés una contractura muscular, qué sé yo, cualquier dolor, pero te tomas un ibuprofeno. Claro. Un hombre podría tomar un ibuevanol, porque es ibuprofeno. Sí, nada y aparte más. No te saca la histeria, ni la bronca, ni que no te banques a tu suegra un ibuprofeno. Lo que pasa que, viste, si no te bancas a tu suegra no es porque estás con la menstruación, claro. Es porque es una imbancable tu suegra, viste. Debe ser una de esas madres machistas patriarcales, viste. Bueno. Eso nada más. Y esa propaganda, la de los huesos fuertes. La de los huesos fuertes, es verdad. Ahora con Mr. Músculo, que se remontaron a la historia infantil de Mr. Músculo, que era un muchachito que quería inventar algo. Bueno, para salvar a la madre. Para ayudar a su mamá. Es una vergüenza la esa propaganda había que sacarla. Y aparte ni así la arreglan, porque también era un varón el que ayudaba a la mamá, ¿viste? Claro. El que inventaba, era el del ingenio, era el varón, porque la madre no sabía cómo limpiar mejor. Como los hombres que inventaron el lavarropas para que la mujer lavara la ropa. Claro. Una locura, sí, la verdad que, bueno, escuchá, ¿viste lo que pasó con la Bessie? Sí. La Bessie le tiró un chorrito de agua al técnico y se compró los corazones de todas las minas con ese chorrito. ¿Cómo nos gustan los irrespetuosos, eh? Me parece que se compró el corazón de las minas, no por el chorrito. No, porque él creo que hizo una propaganda de, o sea, mostrando su cuerpo, sí. Creo, y mostrando más abajo. Que está bien, pero veía. No había salido hasta el chorrito. Hasta no el chorrito sé, nadie pero... estaba con la Bessie. Empezaron con la Bessie y después el chorrito. Entonces, a ver, lo que nos llamó la atención, además de que después vinieron los músculos, el torso desnudo, el culito sí. duro, las piernas, todo lo que claro. quiera, lo que nos llamó la atención en un primer instancia para que todas empezaran a ver quién era la Bessie y cómo tenía el torso, el culo y lo demás, fue esta cosa transgresora. Esta cosa transgresora, revolucionaria, de tirarle el chorrito al que le estaba retando, ¿no? Bueno, yo vi una foto que se sentó en el sillón del Papa. Sí, la viste de mortal. Bueno, y además se puso el casco de un bombero en ocasión de una visita con los bomberos. Nos gustan los quilomberos. Yo vi no una sé si propaganda no gustan. También. Habrá mujeres que le gustan los transgresores, pero no sé... Por ahí, no sé. Y después surgió todo un debate, porque había muchas compañeras feministas sí. Diciendo la Bessie, la Bessie, la Bessie. Sí, sí. Y mientras, por otro lado, protestaban por la cosificación de la mujer y porque la mujer tiene que salir, claro. Bueno, ahora, ¿qué pasó con todo esto? Surgió esto. Primero, hay varios ribetes para tratar, ¿eh? Sí. Un tema es... Porque hay muchos varones a través de las vías sociales que, ay, qué pajera, que ya no lo aguanto más a la vez y cómo se... Entonces, ¡envidiosos! Claro, hay como muchas cosas metidas en el medio. Ponía el modelo de la pantera, el pocho la pantera, sí. Por un lado, que era un, ay, por ejemplo, sí, un gordito, ponerle entre comillas, sin desmerecer, ¿no? No, pero ¿no? Aparte es horrible. La foto es desagradable. Muy desagradable. Por favor. Bueno, pero digo esto. Por un lado, las compañeras decían, ¿qué pasa que produce tanto malestar que una mujer exprese su deseo sexual? Porque en definitiva también, si me gusta la Bessie, ¿por qué no puedo decir que me gusta la Bessie? ¿No? Entonces, por un lado, las feministas algunas decían esto. Está bien, ahora sí. Salen todos a pegarnos palos a nosotras porque decimos de la Bessie, pero ¿por qué se rajan las vestiduras? Porque una mujer exprese su deseo sexual. Claro. Entonces, siendo un paso más allá, yo, Vanina, digo, el tema no es... que la por lo menos para mí lo que me llamó la atención de todo lo que pasó a través de la Bessie no fue que la mujer exprese su deseo sexual hacia un hombre, sino que ese deseo sexual esté dirigido hacia un estereotipo marcado y fijado que son contra los que tantos luchamos, porque la Bessie no es el gordito de panza. No. ¿Se entiende lo que digo? Claro. O sea, está dirigido sí, al estereotipo de pibe bronceadito, con los musculitos marcados, con una atracción hacia la figura de la Bessie. No, hacia la figura del estereotipo, de varón, sí, impuesto por la sociedad, claro, la cultura y la propaganda y la publicidad. Ese mismo estereotipo al que nosotras decimos y por el cual combatimos día a día. Sí. Entonces, si yo estoy combatiendo para que no me cosifiquen, y a su vez, cuando veo un pibe que cumple con los estereotipos por los cuales yo lucho o contra los cuales lucho, claro, y me gusta ese estereotipo, entonces, ¿me gusta ese estereotipo o no? Pero al final, ¿te gustaba porque es transgresor o te gustaba por los abdominales que tiene? O porque es jugador de Argentina. A mí no me gusta la Bessie. Yo digo que generó... Pero suponte, cuando estamos hablando en general, que claro, las mujeres nos gustan los hombres transgresores o los hombres con los músculos marcados. A mí el cancherito me gusta. Por eso estoy como estoy, siempre elijo mal. Siempre elijo mal, ¿entendés? Después en una propaganda... Porque está bueno para la joda, pero... Él lo puso porque dijo, no quiero tu piropo, quiero tu respeto. No sé si tiene que ver con esto de las... ¿cómo es? Si no lo puso la vez, imagínate. Por eso, tiene que ver con esto de la comunicación masiva. Igual yo le encuentro también un cierto toque de heterosexismo obligatorio, ¿no? Porque... digamos, se parte del preconcepto de que a todas las mujeres nos gusta la Bessie. La Bessie. Y por ahí hay mujeres que no se fijan. A mí no me gusta la Bessie. Y también hay muchos muchachos que deben gustar de la Bessie. Tiene lindo físico para mí. Pero, por otro lado, la chica dice. La chica dice: a mí me gusta porque es horrible. Horrible. Pero a veces lo horrible tiene una buena personalidad, no tiene nada que ver con lo... Pero aparte, chicas, ¿qué es lo horrible? No sé, así como lo llaman las adolescentes que ven. No, pero vos estás hablando. ¿Qué es lo horrible? Porque lo horrible para vos puede ser lindo para mí. Por eso. Claro, por ejemplo. Bueno, rompamos los estereotipos, seguimos... pero la Bessie es lindo. La Bessie es lindo, la Bessie cumple... con todos los estereotipos fijados en el sentido por de te digo feo de cara, ponele, no digo horrible porque pero qué es feo, ponele, qué es feo, te digo de que no te gusta, por ejemplo, la figura, pero lo que no te guste a vos no me puede, claro, gustar a mí, no hay eso, algo feo. Bueno, pero hay personas que por ahí no hay son, no que tienen se rasgos así, tan armónicos, tan agradables, entonces uno dice como no responde, sí, a porque esas te dicen es horrible, así en esas palabras te dicen. Claro, pero es lindo el pocho, ¿viste? Será un estereotipo, pero es lindo. Bueno, es lindo, qué sé yo, pero no sé si daba para tanta foto, tanto. Pero este mundial da para muchas cosas, todos hay mucha mundiales, pavada todo el tiempo, pavada tras pavada, ¿viste? Bueno, igual pues... queda claro dos cosas, quedan claro muchas cosas, queda claro. Si estás bien o mal, nosotros no somos quien para decirlo, no estamos acá para eso. Queda claro que el pocho nos gusta casi todas. El 90%. Y a todos. Y hay algunos que les gusta mucho. Queda claro que algo de estos estereotipos que nos meten los medios lo tenemos totalmente impregnado y marcado. O sea, ya asumamos que el machismo y los estereotipos. Pero de con esto se fue más traspasa a la fama, te digo, porque ayer mostraba los lugares donde vivía, donde vive. Vive la bárbaro, familia. Aparte es re fino. Y queda claro. De dónde viene también, de un lugar muy humilde. Que también eso. ¿No? Bueno. Estaba cerrando, pero me sacaron de tema, así que. Y cerramos con que vive lindo el pocho y que nada, no me acuerdo ni qué estaba diciendo porque me interrumpieron. Decía que quedan claras un par de cosas. Quedan claras que a todas nos gusta el pocho, que en algún punto todas estamos traspasadas por el patriarcado y estos estereotipos de belleza que tienen que cumplir ciertos requisitos para decir que es bello y que es feo. Y preconceptos heterosexistas, donde se supone que a todas las mujeres les tiene que gustar un tipo así y donde se supone que no hay ningún hombre que guste de un tipo así. Bien, vamos con un tema y volvemos con más Sin Careta Callejeros. Armar de nuevo. ¿Se podrá armar de nuevo? Ay, ojalá que se pueda. Pero existe la manera. Thank you. Ya voy en tiempo de descuento y en este cuento no te encuentro. Y es que te extraño porque hace daño tenerte cerca y no poder tocarte. Sigue pasando el tiempo y no me empeño en ser el dueño de tu sueño. Porque ni mis botellas al sol brillan tanto como tus ojos al hacerlo, al hacerlo bien. Reinar en tu reino y enloquecer con vos. Vivir y morir en tus pasos porque yo solo ya no sé por dónde caminar ni por dónde pisar. Santo y Lili, Karina está con gripe y saludo a Karina, que te recuperes pronto. Vamos, Karina. Y Yamila, no sé, dijo que venía o no, contestó el grupo, no me acuerdo. No sabemos nada de Yamila. Sí, se me te mandamos un beso. Un beso a Karina, que se mejore pronto. Que se mejore, Cari, un beso. Bueno, nos estamos yendo ya porque como este programa de hoy va a durar un poquito menos, pero antes de irnos, esta semana tuvimos otro femicidio terrible en Argentina. Serena Rodríguez, una nena de 15 años, fue interceptada cuando bajaba el colectivo que la traía del colegio. Y supuestamente hay un menor, bueno, no es menor, 18 años, no sé si es menor o no para la ley a los 18, ex pareja o ex noviecito, porque 15 años la verdad que no sé cuán novio o con pareja podía ser, pero bueno, era noviecito, vivía dos, tres casas donde convivía Serena con la abuela. Y aunque le dijeron que no era para ella y qué sé yo, bueno, ella seguía viéndose, parece, a escondidas con él. La interceptó, la llevó a un descampado, aparentemente fue violada y tenía 49 puñaladas en su cuerpo. Así que fue, la verdad, un femicidio terrible que nos volvió a poner a todas... las que tenemos un poco de conciencia de que esto está pasando mucho más seguido de lo que debería, y de que esto es un cambio que hay que hacer cultural y social importante y ya, porque estamos perdiendo todos los días a una mujer, a una nena, a una hija, a una hermana, a una amiga. Así que necesitamos que la gente que tiene el poder para cambiar esto a través de los organismos políticos, las políticas públicas y los presupuestos, en cuenta la vida de las mujeres, porque hasta ahora no lo están haciendo. Por otro lado, pensábamos recién fuera de aire con Lili, que siempre y todos los días y todos los domingos estamos acá visibilizando estos femicidios, dando los números también a dónde recurrir a pedir ayuda, y hoy tenemos ganas también de darles algunos tips, algunas cosas a tener en cuenta de cómo detectar si una o uno está con una persona violenta. Claro, cuando vos empezaste a hablar, Vani, dijiste que la abuela o alguna o parte de la familia de esta chica le decían que como que tenían cierta reticencia para que saliera con este pibe, ¿verdad? Yo la escuché a la abuela en el noticiero, lo único que pedía desesperada a los chicos que le hagan caso a los familiares. No, la desesperación que tenía de no haber sido escuchada esa abuela, fuerte, la verdad, fuerte escucharla. En general, no se llega a una situación de las 49 puñaladas de una, digamos. Yo estuve buscando si habría algunos signos previos, si se podría reconocer a un futuro maltratador o, para no decir, apuñalador. ¿No? Claro. Y encontré un trabajo de una psicóloga que trabaja en la Dirección General de la Mujer de la ciudad, que enumera señales de alarma. Bien, a prestar atención, la gente que nos está escuchando. Algunas características en los hombres que pueden hacer pensar que, bueno, que ya está empezando una violencia, un maltrato, una agresión, ¿no es cierto?, hacia esta mujer que es su pareja. Entonces, se enumerarían de la manera siguiente. La mujer comienza a sufrir control y celos exagerados de su pareja. No se puede vestir, no se puede peinar o arreglarse como quiere la mujer. El hombre le revisa los mails, le revisa el celular. La llama un montón de veces por día, sin razón, sin motivo, sin urgencia. Perdóname, te interrumpo. Digo, estos son hechos que a veces se confunden, ¿no? A veces hay muchas mujeres que escuchás decir, no, me cuida, está atento, o confunde esto con un amor de que me extraña, y en realidad es control, ¿no? Claro, quería tal cual. Sí. Agregar eso. Es como que, en este caso, como vos decís, no es una muestra de amor, sino que es una muestra que el hombre piensa que la mujer es de su pertenencia. Esto entraría en violencia en el noviazgo, ¿te acordás que la vez pasada hablamos? Es verdad. Había algunos factores que hay que tener en cuenta para, digo. Pero esto le pasa tanto a las chicas jóvenes como a cualquier mujer de cualquier edad, en cualquier momento de su vida. Claro, sí, totalmente. otra de las cosas que, bueno, la isla del mundo le hace perder cada vez más sus amistades. La vida social. La vida social. También la obliga a hacer cosas que no quiere hacer. Dentro de esto entran las relaciones sexuales. La pruebita de amor. O, por ejemplo, no usar el preservativo. Claro. Eso es una cosa muy frecuente. Y en este tema me detengo porque, para hablar de lo que es la violación intramarital, que muchas mujeres no se ponen mal con este tema. Hemos hablado en mi trabajo muchas veces de este tema, y las mujeres en general decían, pero bueno, pero es tu marido. Bueno, pero si vos no querés, por más que sea tu marido, no querés, no te puede obligar. Esto se llama violación intramarital. Y otra de las señales es que el hombre humilla y descalifica a la mujer. Digamos que si empezamos una relación con un hombre que tiene alguna de estas características, es como que se está prendiendo una luz de alarma. Es como para detenerse un poco, pensar, hablar con él, bueno, ¿cómo me ves? Claro. ¿Qué relación querés que tengamos? A ver qué onda, ¿no? Sí. Digo yo. En este punto que hablas de sexual, ¿no? El tema de pareja. A veces la mujer o el hombre no se da cuenta por complacer a su pareja y dice, no, me va a cambiar por otra o por, ¿entendés? Es como que tenés que aceptar el miedo de perder al otro. Claro, en un sentido. Siempre estás obligada por una u otra razón a aceptar tener una relación. Eso es violencia también, siempre. Sí. O porque no te deja dinero para la comida, por muchas cosas pues también. Bueno, y si quieren, hay unos números de teléfono para llamar, para consultar. En la ciudad de Buenos Aires, el teléfono de la Dirección General de la Mujer es el 0800-666-8537. Después está la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en la Valle 1250. El teléfono es 4370-4600. Internos 4510 al 45114. En la provincia de Buenos Aires, el teléfono es 0800-555-0137. 0800-555-0137. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Está bueno que estos tips que dice y acaba de decir Lili, empecemos a... Me parece que son cosas que por ahí ya están redichas, algunas baqueteadas, el tema de los celos, de que si te cela no te quiere, si te cela te controla, pero que a su vez no terminamos de tomar verdadera conciencia de lo que esto significa, y mucho más las chicas jóvenes, mamás. Así que a tener cuidado, mamás, papás de adolescentes, hablar un poco de este tema, hablar un poco de cómo ven ellas los celos. Porque hay muchas chicas que hasta ellas mismas, mantienen estos códigos con sus parejas como que fueran normales. Sí. Esto de... me pasás la clave del Facebook, con quién hablaste, con quién no hablaste, me estás cagando. El tema de la infidelidad y el miedo a la infidelidad, que era un poco lo que decías vos, Santo, sí, de que si no le doy lo que quiere se me va a ir con otra. Sí, eso está bien. Acá hay una cosa que yo creo que es clara. Si vos tenés miedo a que te metan los cuernos, no tengas pareja. No tengas pareja. Si vos tenés miedo a que te metan los cuernos, no tengas pareja, quédate solo. Y nadie te va a meter los cuernos y no te tenés que perseguir ni tenés que perseguir a nadie. Pero muchos no pueden vivir solos. Es discutible. Bueno, discutible. No podés estar con una persona pensando que te va a cagar. Hay gente que no puede vivir sola, digo, la soledad es frustrante para ellos. Por eso está claro. Está bien, pero a ver, que la gente no pueda vivir sola da permiso a que te maten, claro, una nena de 49 puñaladas. Como no puede vivir solo, puede prender fuego a su mujer y buscarse otra. Como no puede vivir solo, puede matar a su mujer, a sus hijas y a la suegra y casarse con un amante. Es muy enfermizo eso. Acá no pasa porque hay gente que no pueda estar sola. Si vos no te bancás y vas a estar todo el tiempo persiguiendo a tu pareja con que te mete los cuernos, quédate sola, vieja. Quédate solo, viejo. Yo no estaría con alguien si tengo que estar todo el tiempo pensando que me va a cagar. Uh-huh. Si me caga, me caga. O sea, a ver, ni teniendo que hacer 10.500 cosas para que ese hombre no me cague. Esa persona a mí me tiene que querer por lo que yo soy, por lo que puedo dar. Obviamente voy a tratar siempre de ser un poco mejor, porque es una cuestión de evolución de la vida. Todos queremos crecer, todos queremos darle lo mejor al otro. Y si hablamos de un sentimiento llamado amor, no estamos hablando de tener miedo a estar solo, ni estamos hablando de poseer a nadie. Pero tiene que ver con enfermedades ya eso, de matar a alguien. No tiene que ver con enfermedades. No es normal. Yo conozco un montón de enfermos psiquiátricos que no han matado a nadie. Es verdad. No tiene que ver con enfermedades. ¿Enfermedades mentales? Es cultural. Es cultural, lo decimos cada programa acá. Pero, si no, tendrían que estar todos los femicidas libres, claro, porque... En un sentido, ¿está probado que fue el novio, el exnovio? Igual no estamos hablando de este tema en particular, ni yo estoy acusando a nadie. Estamos hablando de femicidios. Ejemplo, por eso pensé que y de cómo detectar una persona violenta. Uh-huh. ¿Sí? Si estamos hablando de que por ahí una de las cosas que más preocupan es que me sea infiel, y bueno, claro, son la regla del juego, qué sé yo. Aparte, la infidelidad, no sé hasta qué punto es real, hasta qué punto no. También es una concepción cultural la infidelidad. Uno está con alguien y tiene sus pactos. Sí, pero es muy diferente, porque cuando un hombre es infiel, todo el mundo lo felicita, dice que es un viola bárbaro. Y si la mujer es infiel, es terriblemente mala, denostada. Para no decir la palabra. Claro, claro, es acusada de puta. De mucho, ¿no? También da para mucho esto. Yo no soy una especialista en el tema. Es un debate muy amplio. A mí me parece que la monogamia viene muy, muy pegada al concepto de patriarcado. Y sí. No quiero hablar más de esto porque, no sé, me voy a ir por las ramas y no es lo mío. Pero... Sí, la verdad que... Me parece que es una tema construcción muy... que viene muy pegada y es medio jodida también. Claro que sí, claro que sí. Uh-huh. Yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que básicamente es esto. Aparte, yo creo que nunca... Nadie puede decir yo siempre fui fiel. No. ¿Quién puede decir yo siempre fui fiel? No Por creo eso que pregunto. Haya una sola persona que... Pregunto, diga, ¿hay un amor verdadero o no? Sí, podés estar en... Pero a ver, la fidelidad y el amor no tienen nada que ver una cosa con la otra tampoco. No tienen por qué estar ligadas. Una persona que te es infiel... No quiere decir que no te ame. Claro. Puede amarte y serte infiel. Y puede amarte y puede amar a otra persona también. Claro, no. A ver, es un concepto, como dice ella, machista y patriarcal, de decir, sos mi propiedad y de nadie más. Tu cuerpo es mío y solo es mío y no te toca más nadie. Es un tema de amor. Más allá de lo moral, más allá de que cada uno quiera o no serle fiel a su pareja, o estemos de acuerdo o no con la infidelidad. Yo soy una persona que no soy infiel. No he sido infiel en mi vida. No, lo juro, no soy infiel, nunca fui infiel. Pero por una cuestión de, qué sé yo, de mi cabeza, qué sé yo. Por ahí también son prejuicios míos lo que me impide ser infiel. ¿Se entiende? Pero a su vez soy consciente de que si yo estoy con una persona, yo tengo que pactar con esa persona. Bueno, ¿cómo van a...? A ver, si yo estoy con otra persona, ¿se puede, no se puede? ¿Querés, no? Mira, a mí me molesta... Yo soy monógama, vos también, bueno, joya, seamos monógamos juntos. Yo no, entonces no seamos. Se pactan esas cosas. Se pactan. Se conversan, son pactos entre dos personas. Que después, si vos no cumplís ese pacto, bueno, ahí veremos qué hizo cada uno bien y qué hizo cada uno mal. Pero no es porque una persona dejó de darte lo que necesitabas que vos tenés el derecho entonces a buscarlo afuera. Porque con esa persona vos tuviste un pacto. Vos hablaste y las dos compartieron y decidieron algo. Claro. Entonces, si no lo vas a hacer más, lo real y lo bueno sería que vos vayas y le digas, mira, hasta acá llegó mi amor, hasta acá llegó mi pacto, listo. Perfecto. Ahora, no todos somos iguales, no todas eso, somos iguales. Hay personas y personas. Entonces, yo lo que digo es, si vos sos una persona que estás todo el tiempo pensando que el otro te va a cagar y que le tenés que llamar y preguntarle dónde está porque te va a cagar, con quién está, a qué hora viene, qué hizo y qué no, tiene no puesto, es vida, no, es vida. No salgas con nadie porque no es vida ni para vos ni para el otro. Digo, a vos que estás todo el tiempo perseguido de que tu novia te cague, a vos que estás todo el tiempo perseguida de que tu novio te cague, quédate solo, quédate sola hasta que superes eso. O despojate de la idea que el otro hasta es de que tu superes eso, claro. Claro. Porque no es sano ni para el que lo vive ni para el que lo padece. No es sano y no es amor, nada más lejos que el amor. Bueno, tenemos que hacer un consultorio sentimental. Sí, por Dios. Sí, ella siempre cambiando todo. Basta de femicidios, dice Lili. Es así, yo creo que uno tiene que... El diálogo es todo en todas las relaciones. Siempre. El diálogo, poder dialogar, estar de acuerdo y no engañarse al pedo. Y hablando de engañar no hablo de infidelidad. Hablo de engañar, de decir una cosa y hacer otra. De decir una cosa porque crees que eso es lo que la otra persona quiere escuchar, pero no es lo que vos pensás y sentís. O complacer. No, es que claro, es así. Decir por complacer. Complacer. Es verdad, entonces. Esas cosas no, viste. Uno tiene que ser lo que es y si va, va y si no va. Y si no gusta, va, no te va. Gusta y si no, otra cosa mariposa. Otra cosa mariposa y cambiando otra cosa mariposa. Todo. Nosotras también nos vamos a casa. Estas mariposas se van sí, para. Sí, debatiendo, debatiendo. Nos vamos a casa hasta el domingo que viene. Nos vamos a mariposear. Ahí está, nos vamos a mariposear hasta el domingo que viene. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nada, nos vemos el domingo que viene. Gracias. Dale. Por venir. A las 2. Nos gracias. Vamos con Mirás al Cielo del Averizo como siempre. Dale, Vani, un beso, nos vemos. Nos vemos. Sin intentar, cuántas voces callaron sin poder hablar, cuánta gloria que quisimos alcanzar, la victoria nunca parece llegar. Y esa noche cuando te sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo y sin preguntar. Cuántos cachivaches bailan sin saber soñar, cuántos giles corren sin saber caminar. Sobre lo que hablan y hablan solo por hablar, te fumas un fino y empiezan a comentar. Y esa noche cuando te sentí solo y no pude más, juntando tristeza miras al cielo y sin preguntar, solo con escuchar tu voz vuelvo a levantarme yo. Cuántos rock and rolls, cuántas noches más, cuánto show en vivo me esperará. Cuando te sentís solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo y sin preguntar, solo con escuchar tu voz vuelvo a levantarme yo. Cuántos rock and rolls, cuántas noches más, cuántos shows en vivo.